Llueve torrencialmente en Alma Grande y la gente no sale de sus casas. Hay una orquesta sinfónica en el páramo, gotas contra chapas, reventar de globitos en el barro, coro de pájaros acorralados en las ramas más altas de los paraísos. Cada tanto se oye el vuelo en el aire mojado de algún tablón, algún arbusto que el viento arrancó de cuajo, algún zapato, alguna rueda oxidada, expulsada de su eje, sin eje, sin su eje. Todo vuela. Esta mudanza está maldita, le dijo Soledad a Amancio cuando tanta agua y viento les dio la bienvenida a aquella casa alquilada a los fondos de otra casa, la principal. Amancio ya llevaba 3 noches inquieto sin poder pegar un ojo, moviéndose despacito en la cama, fumando en silencio para no despertar a su mujer. Hay que torcerle el codo a la suerte, hay que hacer de tripas corazón, hay que conseguir los 5.000 y comprarle la casilla verde al Vasco. Hay que irse de aquí, carajo. Siempre irse, apenas llegando irse, agarrar las cosas e irse, envolverlo todo, irse, irse, siempre irse. Soledad dormía y en su sueño no eran tachos y palanganas y ollas los que distribuía silenciosa para juntar el agua de las goteras, cada vez más grandes, sino paquetes, cajas, valijas y baúles con ropas y enseres listos para regresar al pueblo grande del que se había venido, porque la mujer debe seguir al hombre donde quiera que éste vaya, y a éste se le había ocurrido venir aquí, justo aquí, que es todo agua y viento y hay que torcerle el codo a la suerte y hay que resistir, hay que quedarse, había dicho, aunque ella sueñe con volver y no hay que llorar. Cargas con tu pena, pero podés tirarla. Mira, no vas a sobar esta pena por siempre. ¿Hasta cuándo seguirás llorando sin parar? Está bien, ya está bien, total podés tirarla. Siempre hay tiempo para encontrarla de nuevo. Mira, no vas a sobar esta pena por siempre. ¿Hasta cuándo seguirás llorando sin parar? Está bien, ya está bien, total podés tirarla. Los visitantes es lo que estamos escuchando, haciendo Basta de Llanto. Antes recitaba Silvia Álvarez, nuestra poeta invitada del día de hoy, que ya vamos a estar hablando con ella. Y antes sonaba Luis Alberto Spinetta haciendo No te alejes tanto de mí. Termina el fin de Con las chicas, Gala y Vicky, por Nacional Rock. Y así con la cumbiancha nos subimos a los mirlos haciendo la danza de los mirlos, porque acá la señorita Sofía Tarruela y la señorita Gala Caccione se fueron de joda el viernes, ¿no? ¿Viste cómo es esto? Una se rescata y dice, no, chicas, yo hoy me guardo, me quedo. Ellas se fueron a La Plata, donde se desarrolló el FIFA, y agárrate, Catalina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el viernes, por el favor? El FIFA no es bueno. El festival de Buenos Aires Folklore Internacional, ¿no? O al revés, pero esas son las palabras. Que no es el FIFA, que es otra cosa. No. Es el FIFBA, Festival Internacional de Folklore de Buenos Aires, que se realiza en La Plata hace ya varios años. Es un festival muy interesante, ecológico. Me imagino que fueron a pelear por la ecología. Pero no, obvio, fuimos buena, a follar. Ves que yo no tengo que decir nada. Yo no te hace falta que yo diga nada. Fue muy ecológico. Por ejemplo, nos sentamos en unos asientitos hechos con no bolsas de residuos. No drogas sintéticas, solo naturales. Escucha, claro. Nos sentamos en unos asientitos hechos con bolsas de residuos. Estaban también las musicletas, que yo alguna vez les comenté. ¿Qué es estas eso? Bicicletas que girando los pedales cargan las baterías que después dan la energía para abastecer un recital. Sí. Entre las pocas cosas que vimos ecológico, porque la verdad que nos quedamos viendo las bandas. Es que llegamos un poco tarde, en realidad. O sea, fuimos el viernes, solo sí. El viernes el festival se extendía por hoy y ayer, también 3 días, era viernes, sábado y domingo. Nosotras solo fuimos el viernes, salimos de nuestros trabajos, nos tomamos el micro de La Plata, llegamos y ya eran las 7 de la tarde-noche cuando llegamos. Entonces, claro. Digamos, fuimos a lo que nos... Directo al escenario. Directo fuimos a los Mirlos. Directo a la barra, una cerveza y al escenario. No había barra. Había chicos que había ilegales que vendían pan relleno, fernet, galletitas, los pibes. Lo legal vendía solo gaseosa y choripán. Claro. Sí. Y sí, está bien. Careta. Era familiar, pero es que no estábamos hablando de un Bustock drogadicto, Tombolini. No, pero a jugar por ustedes y por las escuelas del día folclore. Después. Es un festival de folclore, es un festival familiar. ¿Sabes cómo escaguen el folclore? ¿Vos te pensás que el rock toma? No, del folclore son los que la tienen clara sí. Hasta las 10 de la mañana tomando vino y tocando la guitarra. Ya los hemos visto ahí en la capilla. Por eso te digo. Bueno, muy bien. ¿A quién llegaron a ver, chicas, así en vivo? Bueno, a mí me llamó muchísimo la atención esta chica, la Yegros, que tocó en el escenario alternativo. Llegamos a la mitad del show de la Yegros y estaba toda la gente sentada, tranqui, viéndola. De repente pasan un grupo de chicos bailando, porque tenía así como algo medio de cumbia electrónica, ¿no? La Yegros. Y bueno, un par bailando y ya para los últimos temas estábamos todos parando. ¿Todos bailando? No sé en qué momento subió todo eso, pero estábamos bailando. Un quilombo. Estuvo sí. Muy divertido. Y la gente bailaba de una manera muy descontracturada. Movían todo el cuerpo. Muy divertido. Muy y ella, la banda. Y ella como muy al frente de la banda. Y nada, no sé, la recomiendo. Nos había pasado una tarjetita, pero no sé, la perdí por ahí. La Yegros la pueden googlear. Sí, postear en Facebook. Estamos en Facebook. El fin de ahí. Hay gente que ya estuvo comentando. Bueno, después tocó en el escenario principal Bruno Arias. Que, bueno, tenía una remera que decía no a la minería contaminante y, bueno, apoyando la causa y demás. Y estuvo muy bueno. Yo no lo conocía, ni tampoco creo que lo conozca por haber visto un show. Pero... Lo conoces bueno. Un poquito más. Sí, sí. No, es como... Que me cuesta entrarle al folclore todavía, pero es algo que nada que estoy descubriendo. Me gustaría ir en un futuro al folclore, al festival de Cosquín. Sí, ese es tremendo y festival. Y curtirme un poquito más, porque me parece que me hacen falta que me cacheteen un poco. Igual lo que yo sentí sentido. En este festival, que digamos, con el título Festival Internacional de Folclore, creí que iba a ser más del folclore tradicional y en realidad las bandas que vimos fueron muy variadas. De esta banda Los Yergos, después... Bueno, los Mirlos, ahí va la danza de los Mirlos. Como que en realidad estamos hablando de folclore latinoamericano, ¿no? Internacional, entonces es muy variado. ¿Esto no es cumbia? No nos quedamos en la chacarera. No, pero... ¿Esto es folclore o es cumbia? No, sí. Lo pregunto porque no... Es cumbia, pero es un folclore latinoamericano la cumbia, claro, digamos. Claro. O sea... Música tradicional del Perú. Claro. Estamos hablando... Por folclore entendemos como de música tradicional de la región. Uh-huh. Y los Mirlos es una banda de los 70, ¿no? Que siguen tocando, pero es una banda que se popularizó en los 70, a principios de los 70. Estuvo muy bueno el show de los Mirlos. Muy divertido. Ay, se miran con cara cómplice. ¿Qué habrán hecho? Por favor. La bailamos nada más. Es que yo soy así como que no me quiero perder ninguna. Entonces, como no fui, viste, las bardeo. Tocaron sí. Poquito, habrán tocado 40 minutos, pero un público, ahí sí, era un público más que nada joven, bailando, pogo, o sea, mucho baile cachengue. Incluso en el folclore había pogo, ¿te das cuenta? Como que la gente saltaba con el folclore, era como un espíritu así bailable y festivo. Pero sí es verdad que los Mirlos tienen como por un lado esa parte donde te bailás todo con ese ritmo de cumbia tradicional y por momentos que te vas... Con el solo de guitarra, con una psicodelia bastante fuerte y divertida. Me he echado con un par de sonidos andinos que le dan como ese gustito de cumbia particular. Ahí estamos escuchando a los Mirlos. Sí. Después estuvo Arbolito, ¿no? Con la chilinga. Ah, eso está bueno. Me gusta. Ahí... Sí. Sí, no, bueno, arbolito. Bueno. Ahí hay una chica que se quedó dormida en el pasto. Me parece que conozco. Por eso me quedé callada porque no puedo hablar demasiado de esa parte. Claro. Pero estamos hablando de que el día que empezaba Fisu, muy temprano. ¿Qué diría Sofisu de todo esto? No sí, sé. Sí, sí. Diría, esa es mi nena. Esa es mi polla. Esa es mi polla. Hija tigre. ¿Cómo era? Danny Johnston López es el guitarrista de los Mirlos, ese que me rompió la cabeza y que además era como que en un momento lo saluda al público, empieza a hablarle al público y era como que decía dos palabras: es muy lindo estar aquí, claro que sí, claro que sí. Que eso son como muy cosas de... Para, ¿y la banda anterior era esa que mencionaste? Sí. El señor que cantaba así como baladas y no, que se Tomás quedaba hablando. Ah, eso estuvo bueno también. Sí, con las hermanitas Cari, que bueno, nada, eso era un folclore más tradicional. Sí, pero no, hasta cierto punto, era como muy, muy norteño. No voy a entrar en ese terreno. Si sí, no, la cumbia le lleva hasta ahí. Claro. Claro, pero no estamos hablando de una chacarera, nada que ver. No, era una música andina, norteña, con algunas cosas medias de folclore, pero... Bueno, tocaron. Por mí, eso es lo que tus sentidos percibieron a esa altura del crossital. No. Que también es... Eran estrellas de rock para, claro. Para Sofía Tarruela. Eran era un viaje eran, medio chamánico. Eran igual. Chamanes, claro. para Virginia Carcellar, una amiga nuestra que fue, iba a decir. Va el saludo y la prendí a fuego todo junto, Vicky. Esperemos que estés muy bien. Bueno, lo han pasado bien, eso es lo importante, y destacar el FIFBA, que bueno, ya es la cuarta edición que se realiza y que es un festival que va en crecimiento, ¿no? Que me parece que cada vez va tomando más notoriedad y está bueno darle lugar a estos ritmos y resurgirlos de alguna manera, que hay muchas cosas para escuchar. Tal cual, y es todo latinoamericano, argentino, son nuestros ritmos, nuestros sonidos, así que está buenísimo darle un espacio para eso. 30.000 personas solo el viernes. Y el viernes y 50.000 personas el sábado. Andás a ver cuánta gente hay hoy. O sea, los perdidos que están viendo cómo volverse de La Plata, porque de hecho que íbamos a ir a dormir y no había lugar en ningún lado. Claro, para la próxima hay que... Antes se habían agotado todos los hostels. Así que para la próxima empezamos con anticipación. Y si Sofía Tarruela, la productora, no te encuentra un hostel, es porque no hay un hostel. No hay hostel, llamé todos los hostels. Nos tenemos que hacer más amigos de La Plata igual, ¿eh? Sí. La próxima vez le decimos a los de Concepto Cero. ¿No hay alguien que viva en La Plata que ya vamos reservando para el año que viene? Y las de Concepto Cero son una buena opción. Sí. Cuando tengan. ¿Quiénes son los de Concepto Cero? Los chicos que le editaron el disco de las excursiones polares. Estuvimos hablando hace un minuto. Uy, el domingo me pegó re mal. Bueno, está bien. No puedo retener tanta información. Bueno, otro tema instrumental de los Mirlos vamos a escuchar. Tienen varios temas cantados que están muy buenos, pero en este caso la señorita Sofía Tarruela eligió Lamento en la Selva. Thank you.

De santo solo tenía el nombre el entenado Ceferino. Su madre lo había enviado a Alma Grande con una esquela muy escueta para padre. Hay que encarrilarlo, stop, hay que enderezarlo. Parece que cosas así decía. Rebelde, le decía padre, y él sonreía con una risa por la mitad y se le arrugaban los párpados. Esa era la mueca que precedía siempre una diablura, un pensamiento que de ser dicho en voz alta haría estallar las chapas todas de la casilla y salir espantados a los animales del corral. A Ceferino le costaba ponerse el uniforme de guerrero todas las mañanas, que siempre eran demasiado tempranas para su sueño largo. Él se dormía muy tarde como si le costara un gran esfuerzo, el mismo que le costaba después volver a abrir los ojos. Desde siglos atrás, una bala venía volando en su dirección. Lo buscaba desde antes que él naciera. Él lo sabía, pero nadie le creyó nunca lo de la bala, hasta esa tarde en que le entró nomás, derechito en el corazón y lo dejó remuerto. Yo sí le creí. El Ceferino parecía como de mimbre que nunca iba a quebrarse, ni su humanidad, ni su jopo lacio que le cubría por la mitad del ojo, dándole esa apariencia de mayor bravura. Y aunque se conocía su procedencia, era igual un desterrado. Ningún lugar parecía gustarle del todo, ni siquiera Alma Grande, donde andábamos resistiendo a los cuatreros y a las instituciones en general. Hay que encarrilarlo, hay que enderezarlo, stop, repetía el parte cada vez que el Ceferino se mandaba alguna de sus escapadas. Como la higuera que se desparramaba en ramas torpes si uno de temprano no le atrancaba una guía al costadito para que la ordene, para que la conduzca, para que no la deje desperdiciar sus bríos. Hay que cansarlo para que le venga el sueño y se le espanten de la cabeza esas ideas locas que tiene. Stop. Pero él no hacía caso ni de los partes, ni de los castigos, ni de ninguna otra cosa que no fuera su apuro por esquivar la bala que lo venía persiguiendo desde tan lejos. Por eso llevaba un nudo de miedo atado a la manga de la camisa para no olvidarse. Y de puro apuro que tenía se atoraba a veces con las cosas, o la comida se le atragantaba en la garganta, o las palabras se le amontonaban en la boca y salían todas juntas y desprolijas, como sus gritos que eran un enjambre. Lo cierto es que él no tenía tiempo de andar dando explicaciones, por eso se escapaba, a veces por una noche, a veces por varios días, en los que padre enumeraba en voz alta la de castigos y reveses que le iba a dar cuando apareciera. «¡Rebelde, rebelde!», decía padre. Pero al jefe no le importaba y prefería soportar las reprimendas o los trabajos forzados en los corrales o el patio antes de quedarse detenido cuando él sentía que se tenía que desplazar. A veces me daba vértigo verlo correr para todos lados con esos ojos que le giraban como una calecita, viéndole la manga atada y las manos queriendo volar tan alto. «¡La bala, la bala, la bala!», se le oía murmurar entre sueños. «Jefe, ¿estás bien?». «Sí, estoy bien». «Ah, bueno, que descanses». Él dormía en la pieza con hermanito y conmigo. Pero esa palabra parecía enloquecerlo y enseguida se sacaba de encima las frazadas y me hacía señas de que no dijera nada mientras se ponía los pantalones y como por arte de magia desaparecía de la pieza. Yo no me podía volver a dormir pensando y pensando, temblando de miedo por él y la bala y por los chillidos de padre cuando no lo hubiera dormido como tenía que estar. Cada vez que el jefe regresaba traía una arruga más en el costado de los ojos. Se lo veía llegar manso, como hipnotizado. Ni siquiera pestañeaba. Silencioso se quedaba mientras padre le gritaba: «¡Retobaba de mierda! ¿Qué te has creído? Ya vas a ver». Madre, a escondidas, le preparaba una leche bien caliente que él se tomaba sonriéndole por la mitad y mirándola profundo. Una noche fui hasta su cama para que me cuente a dónde iba cuando no estaba. «A vagar, por ahí». «Pero contame, ¿dónde? ¿Qué haces? ¿Con quién estás?». «Con cualquiera. En cualquier parte, nunca es igual». Y me volvía a mi cama sin entender cómo podía ser eso de irse y vivir cosas con otras gentes desconocidas, lejos de Alma Grande. «Juanita, ¿vos sabés que el entenado Ceferino se va y vive por ahí con otras gentes desconocidas? ¿Como los vagabundos?». «Sí, pero él no es un vagabundo. A él lo persigue una bala». «Ah». We'll be right back. decidido a pensar. El pasado me persigue, lo que no recuerdo. Wow, wow, wow, wow. Pablo Dacal es lo que estamos escuchando, haciendo Desorientado, una versión en vivo parece. Y aprovechamos, bueno, para pasarles el dato de que se está presentando los sábados de... Todos los sábados de abril. Todos los sábados de abril, ahí en La Dulce, que queda en Barracas. No sé la dirección, Ituzaingó... Ituzaingó, el 792. Al 792, perfecto. Ahí está haciendo un show que está bueno porque... Es bajo tierra. Bajo tierra, se toca un par de temas y el clásico compuesto entre todos al final. Divertido para ir a ver a Pablo Dacal. Muy bien. Antes de Pablo Dacal estábamos escuchando a Silvia Álvarez, nuestra escritora, invitada del día de hoy con fragmentos de su libro El fin de lo imaginario. Y antes escuchábamos a Soda Stereo haciendo Ella usó mi cabeza como un revólver. Ahora, como siempre, al final tenemos un ratito para charlar con... nuestro escritor invitado, y la verdad es que nunca habíamos tenido una persona que haya editado tantos libros. Más de 40 libros. Más de 40 libros editados, así que es nuestra primera entrevista como en serio. Seguro. Bienvenida, Silvia, Silvia Álvarez. Muchas gracias, chicas. Recién llegada de Bolivia, ¿no? Estuviste viviendo muchísimo tiempo allá y retomaste acá y vas a estar presentando El fin de lo imaginario, que son, bueno, lo que estuviste leyendo recién son fragmentos de esta novela. Sí. Que la vas a estar presentando este jueves en la Feria del Libro. Exacto, jueves 19 a las 20 horas en la sala Alfonsina Storni, así que están invitadas. Perfecto. Cordialmente invitadas. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y estuviste en Bolivia trabajando en algunos proyectos tuyos. Sí, sí, sí, allá estuve 10 años. Oriunda de Bahía Blanca, ¿no? Oriunda de Bahía Blanca, sí. Y sí, allá tengo una fundación y, sí. Y uno de los proyectos así más entrañables es Sumacamaña, se llama, que en aymara quiere decir vivir bien. Y es un proyecto con niños que viven en las cárceles o con niños aymaras también de comunidades campesinas, ¿no? Uh-huh. El proyecto sigue, o sea, yo estoy más acá ahora que allá, estoy volviendo al país, pero el proyecto por suerte continúa. Ya volviste para quedarte, digamos. Volví para quedarme, sí. Me hago escapaditas, pero me pienso quedar, sí. Hablábamos un poco de lo que es la desconexión. Total. De vivir 10 años, sí. En un país que también, bueno, tiene bastante carga política ya de por sí Bolivia. Exactamente. Sí, sí, completamente desconectada y por momentos me siento como, digo, pucha, pero... Tanto pasó y sí, son 10 años y pasaron tantas cosas en este país, ¿no? Presidente, o sea, la sucesión de presidentes, claro. Cambio de gobierno, claro. Es un tema. Porque aunque uno esté enterado, porque obviamente no es que estás en otro planeta, pero igual, estar acá es otra cosa, ¿no? No te golpea la cotidianeidad, digamos, que de las repercusiones de lo que uno puede leer en los diarios, pero en realidad la posta es cuando lo vivís. Es cuando estás. Cuando estás, ahí sentís todo. Y también ves gente que ya no está, que no porque se haya muerto, sino porque se cambiaron los lugares de la gente, de las cosas, hasta de las oficinas. Entonces estoy como principiante. Bien, porque así me siento adolescente otra vez. volviendo y de la mano también del fin de lo imaginario. Esta novela de la que estabas leyendo, la que vas a estar presentando, decíamos antes. ¿De qué va un poco el fin de lo imaginario? Y bueno, es raro, ¿no? Es una novela bastante... Es muy poética, ¿no? Se habrán dado cuenta que es una narración, es una prosa poética todo el tiempo. Y bueno, es como el personaje principal es la primogénita, es una niña que a veces no es nada niña, y hay una serie de personajes pintorescos que de alguna forma pintan, van mostrando la historia de una familia, ¿no? La historia de una familia y de un mundo. Por momentos terribles, por momentos alucinantes. No puedo decir mucho más de la novela porque eso lo va a decir el lector. Pero bueno, es eso, ¿no? Es como la historia y creo que tiene que ver también con un dejar con un paso a otra etapa. Que podría ser de la niñez a la adolescencia o a la adultez, no sé. También vos hablabas de que es una novela que te llevó tiempo editarla. Mucho tiempo interno y externo, porque tiempo cronológico, digamos, ¿no? Es una novela que está terminada completamente hace 18 años. Casi mi edad. Mirá, tampoco. Bueno, que 4 años de diferencia. Mirá, claro. No es nada. Bueno, sí, mi hijo mayor era chiquito cuando la terminé. Y bueno, hoy tiene 27 años, así que evidentemente pasa mucho tiempo, pero bueno, me pasó con esta obra y ahora sí. Llegó el momento de darla a conocer al mundo. Por eso el 19 va a haber fiesta en la Feria del Libro. Voy a hacer unos bocaditos, además del vino de honor, así que vengan por eso, aunque sea, che. Hablábamos un poco del proceso de maduración que tiene el personaje en el libro y parece que el libro, esta novela en sí, también ha tenido como su propio... su propia maduración, ¿no? Su propio crecimiento hasta que ahora es un adulto y está editado. Claro. Nos llamaba la atención también la tapa que tiene bastantes fotos de época que son tu familia, son hay algunos miembros familiares de tu vida. Sí. Y hay un personaje que es esta tía que está como apoyada, es la típica foto en blanco y negro, apoyada así en pose con un ramo de flores, que es uno de los personajes de esta novela. ¿Por qué decidiste incluirla a ella y no a otro personaje de tu familia? En realidad eso es como una pequeña anécdota que le voy a contar. Fui con mi padre ya no está aquí, pero... de algún lado va a estar presente seguramente en la presentación. Fui en un viaje a Torkins, mi papá es de esa zona, yo nací en Bahía, pero bueno, Torkins, Sierra de la Ventana, toda esa zona, fui con él hace muchísimos años, yo era un adolescente, y él me presentó, o sea, ahí conocí al tío Pepe y a la tía Margarita, ya muy viejita, y la anécdota era muy graciosa porque parece que se había querido colgar de un árbol la tía Margarita. No. Sí, viste cuando te agarra medio la senilidad, así la locura senil. Entonces a mí me quedó la imagen de la tía Margarita colgada del árbol. Y bueno, de verdad que ese personaje se llama Margarita, se llama la tía Margarita, y está colgada del árbol en la novela, o sea, está colgada del árbol, porque fue tan impactante esa imagen para mí, dije, bueno, representa tantas cosas una mujer colgada del árbol. Una memoria fotográfica que plasmaste luego en la novela, ¿no? Uh-huh. Silvia, además, sos investigadora pedagógica, trabajás en este campo. Sí. Por ahí también has editado material con respecto a este tipo de estudios, ¿no? Sí, muchos ensayos, las palabras son de todos, integración e interdisciplina, algunos manuales para niños y para docentes, muchos textos para docentes, y trabajé mucho asesorando instituciones escolares también. Pero bueno, así como hablábamos de las etapas, esa es una etapa realmente que para mí pasó, ¿no? Ahora viene el tiempo, estoy escribiendo otra novela y estoy más... Claro, te querés abocar 100% a la literatura. A la literatura, ahora. Sí, creo que ya es hora de darme esos gustos. Seguro, seguro que sí. Y bueno, El fin del imaginario, jueves, lo va a estar presentando a las 20 horas en la sala Alfonsina Storni, en la Feria del Libro. Bueno. Y después, bueno, se va a poder comprar obviamente en la feria y en qué otras librerías. Mira, sé que distribuye, porque esta es una editorial boliviana, de Bolivia, ¿no es claro, cierto? Sí. Plural. Y distribuye Hernández, o sea, la librería acá. Hernández, seguro, y no sé cuál es la distribución de Hernández exactamente. Pero bueno, cualquier interesado puede preguntar en Hernández porque seguramente ahí va a estar, ¿no? Obviamente. Y si no, nos preguntan a nosotras que claro, les hacemos, ¿no?, el contacto. Exactamente. ¿En internet estás por ahí alguna página, algún blog? Sí, sí. Silvia Álvarez web.com.ar. Esa es mi página y después en Facebook me buscan por Silvia Álvarez. Perfecto. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias Silvia por venir y un gusto conocer. Igualmente, y muchas gracias para ustedes y un saludo grande para todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias y bueno, el jueves ahí es la cita para la presentación de El fin de lo imaginario. Muy bien, nosotras nos despedimos, nos queda un temazo para pasar. Nos queda, unos minutos, final. Podemos hacer un breve repaso de lo que pasó este programa. Estoy re quemada, te digo que salgo de acá y estoy como... Claro que en sí. En un desfile de invitados. El día de hoy lo tuvimos a... ya ni me acuerdo, Excursiones Polares. A Ángel, a Roy y a Agustín de Excursiones Polares. Vino Andrés Borgi con Matías Horta en la película Dominguera, bueno, Silvia Álvarez con la que acabamos de conversar. Estuvimos hablando del FIFBA. Hablamos del FIFBA, hablamos de Cultura Libre, como siempre, volvemos a los torrents. Sofía Tarruela, que me hacía unas señas extrañas, que no sé, es la productora, organizadora, coordinadora y responsable de todo este espacio. Sí, gracias, Sofía, Que está implementando unas señas nuevas parecen que ser un hitazo radial que todavía no entendemos. Hoy ya tiró varias que decís, no sé qué le pasa a esta chica. ¿Le estás haciendo cosquillas vos de ahí? Porque no entiendo, hace unos movimientos raros. Claro. Ese era Ezequiel Sánchez, nuestro operador técnico en las últimas dos horas y en la primera hora... Esteban Villarruel. Muy bien. La tenía anotada, no te la esperabas, Siempre soy recolgada. Y nos vamos, estuvimos bastante cumbieras hoy, ¿con qué nos vamos? Sí, es verdad, bueno, nos vamos a ir con un tema que en realidad, viste, siempre cerramos con algo bizarro, pero en este caso por ahí no es tan lo bizarro lo que lo caracteriza, sino el hecho de que es un mix. Un tema medio raro porque mezcla a Calamaro con Vicentico, con Miranda, Dante Spinetta, con Emmanuel Jorviler, con Pablo Lescano. Todos haciendo un video, una cumbia, chicas bailando, la abuela mirando, ellos cantándole a la cámara. Muy bien. En fin, no sé. Y así nos vamos bailando nosotras. Me parece que es un también. Buen cierre. A mi lado, una vez más, la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini, compañera. Esto fue El fin del fin de. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 horas. Nos vamos entonces con Las Tres Marías. Chau. Una de las tres Marías. Estrella está dormida.